esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Y no Corazón No Hay Nada 1994 es la cuarta producción discográfica de La Haragán y Compañía, grupo de rock mexicano que tiene influencias de blues rock, hard rock y rock and roll, fundado y liderado por Luis Álvarez en 1989. Álvarez dejó sus estudios alrededor de los 12 años, lo cual lo llevó a ocupar su tiempo en la composición de canciones, creciendo bajo la influencia de la música popular de México. Las letras de La Haragán y Compañía abordan temáticas citadinas y de crítica social. Cabe destacar que se han presentado en todo México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Colombia, Ecuador y España. Miembros: Luis Álvarez El Haragán, voz, compositor y guitarra; Francisco Yescas, guitarra; Leonel Pérez, violonchelo; Cristian Rodríguez, bajo; Levit Vega, batería; Jerónimo García, trombón; y Jorge Gaitán, violín. El Haragán y Compañía, Jesucristo del Barrio, disco En el Corazón No Hay Nada, 1994, en la esencia de las bandas. En una cruz, yo lo vi, yo estuve ahí, nadie me lo va a contar. Yo lo vi, yo estuve ahí, nadie me lo va a contar. Nadie me lo va a contar, nadie me lo va a contar. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Él es un Jesucristo del barrio. Él es un Jesucristo del barrio. Que vivió y murió, que murió y vivió. Así, así. Tenía el cabello largo. Tenía el cabello largo. Que creció. Que creció y creció. formación de Boanerges, banda de metal cristiano de origen argentino, inicia en 1990 por los hermanos Gustavo Rodríguez, guitarra, Marcelo Rodríguez, bajo, y Gabriela Sepúlveda, voz, esposa de Marcelo. El origen del nombre de la banda es tomado de la Biblia en Marcos 3:17, Boanerges, hijos del trueno, palabra en arameo con la cual Cristo apodó a Jacobo y Juan debido a que ambos tenían un carácter fuerte y adoptado por la banda en alusión al estilo fuerte de su música, resaltando por sobre todo un mensaje directo a través de su lírica. En 1993, la banda graba su primer demo en estudios El Búho en solo 8 canales de forma analógica, titulado Boanerges, editado solamente en cassette. 5 años más tarde, en 1998, editan en forma independiente el álbum Señales antes del fin, grabado en los estudios El Taller de forma analógica y digital. El disco fue calificado entre 7 y 8 puntos por la revista Epopeya y muy bien recibido en varios países de habla hispana. Alineación: Gabriela Sepúlveda, voz; Marcelo Rodríguez, bajo; Damián Guzmán, guitarra; Jonathan Ayala, guitarra; y Esteban Castellano, batería. Boanerges, la profecía cumplida en la esencia de las bandas. We'll be right back. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. El sentir de la juventud se hace presente mediante el lenguaje universal del rock nacional. Rock mexicano. La esencia de las bandas, el lenguaje universal del rock. Un espacio dedicado a la propagación del rock. Albatros es una banda de heavy metal originaria de Querétaro. Se forma a finales de 1998. Su debut oficial es el 30 de octubre de 1999 en San Juan del Río, Querétaro. En el año 2003, la banda graba su primer demo titulado La Conquista con el apoyo de Juan Luis Ferrusca Ortiz. En abril del año 2005, la banda entra a grabar a los estudios Insonic de Carlos Padilla su primera producción discográfica bajo el nombre de La Visión de los Profetas. La grabación del disco se termina el 22 de noviembre del año 2005, contiene 9 temas inéditos en español. La banda nos presenta su segundo álbum de estudio, Por la Libertad, editado el 24 de septiembre del año 2019 a través de American Online Productions. Alineación: Israel Nieves, bajo; Rubén Bocanegra, voz y guitarra; Jorge de Jesús, batería; e Iván Gudiña en la guitarra. Albatros, el mártir del Gólgota 2005, en la esencia de las bandas. Tiempos de pecado, deshonra y mancha vil en el alma de los hombres sin corazón. Almas confundidas, rostros con dolor, esclavos en el reino del César. We'll be right back. únicos en su género, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Gracias a un tiempo predicando el amor y la paz, muchos pueblos tú lograste conquistar. Señalado como un hechicero y un embaucador, un reo de muerte, pronto serás condenado a muerte y mandado a azotar. Con infamia el látigo te humillará. Coronado con espinas que te hieren sin piedad, que en toda tu frente se han de sepultar. Vagas en el desconsuelo entre una multitud, con dolor arrastras una cruz. Se oyen mil lamentos que destrozan tu corazón, tu pueblo llora tu crucifixión. Por un mundo pecador todo se consumará, la batalla contra el mal triunfará. Has cumplido la escritura, solo falta expirar y al monte Calvario vas a parar. Cristo Salvador, fuente de mi dolor, gloria en tu luz, lloras en la cruz. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metal Man. Los invitamos a visitar nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts más recientes, así como toda la información más relevante del mundo del rock. Y sean bienvenidos a este especial de Rock, Reflexión y Salvación. Cruz de Fuego es una banda de heavy metal, originaria de Ensenada, Baja California, México. Inician en 1988 por el guitarrista, líder y compositor Salvador Yeo. La temática de conciencia, reflexión y salvación. Discografía: Together Forever 1990, Fuera de Control 1993 y Está Caliente 1995. El segundo álbum, Fuera de Control, es publicado en el año de 1993 a través de Discos y Cintas Denver. El tracklist es Fuera de Control, Música en Vivo, Falta de Amor, Cómo Asegurar, Amor, Esto no es un juego, no más mentiras. Qué difícil es amar, aflicción y no es falta de amor. Alineación del álbum: Salvador Yeo, guitarra y voz; Pedro Quesada, teclados; Omar Batán, bajo; y Arturo Arispe, batería. Los dejamos con Cruz de Fuego, el tema Amor, en la esencia de las bandas. Elaboramos y desarrollamos tus ideas, la esencia de las bandas, vanguardia y evolución en la música. Jesús de Chamberry es el segundo álbum de estudio de la banda española Mago de Oz. Este álbum fue lanzado con su nueva discográfica Locomotive Music y con dos nuevos integrantes, José Andrea como vocalista y Frank en la guitarra rítmica y acústica. Es el primer álbum conceptual de la banda escrito por Dux, que en resumen cuenta la historia de una segunda llegada de Jesucristo en el distrito de Chamberry en Madrid, un barrio residencial majestuoso con diversas atracciones culturales. La canción Jesús de Chamberry nos dice que Jesús se encarna en la figura de un mendigo de Chamberry que enuncia su mensaje. Jesús de Chamberry, Mago de Oz, 1996, en la esencia de las bandas. Su profundo sueño despertó, tu patio cuando miro de la plaza, envuelto entre sábanas de frío y cartón, a flor de piel su río y en su mirada la razón, en su mirada la razón. Escucha mi palabra, un mandamiento nuevo estoy. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. La esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. En un callejón, Sara vende su amor, alquila sida hasta las dos, rogando a Dios que calme su dolor. Esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. We'll be right back. apuesto yo. Como discípulos a donde eligió. De prostitutas, tipo expresa y diario. Por si miras el negro es un poeta de rock. A Pedro Vagamundo, el toxicómano menor. A un toxicómano menor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Derribad las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Derribad las naciones con tolerancia y golpes de amor. Escuchad mi palabra, un mandamiento nuevo soy. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. Motley Crue, Slayer y Motorhead lanzaron su línea oficial de collares para mascotas. Caninos Collar han anunciado su nueva línea de collares para perros con diseños de las legendarias bandas Motley Crue, Motorhead y Slayer. Los últimos diseños se suman a su creciente colección de accesorios para mascotas de marca. Caninos Collar se han asociado con algunos de los nombres más emblemáticos del rock and roll para que sus cachorros puedan pasear con estilo. En un nuevo video de estudio, los vocalistas de Helloween, Andy Deritz y Michael Hitz, han asegurado que ya están dando los últimos retoques al nuevo disco del grupo, el cual verá la luz a finales de agosto, principios de septiembre. El mismo equipo de grabación utilizado para álbumes como Master of the Rings, Times of the Odds y Better Than Round se han utilizado ahora para grabar el nuevo álbum de estudio de la banda, que contará con el cantante Michael Hitz y el guitarrista Kane Heinzen. El disco está siendo producido por Charlie Baurfriend y Dennis Ward, quienes están entusiasmados con la calidad del nuevo material que están ofreciendo la banda. Beatles Get Back, presentada por The Walt Disney Studios en asociación con Apple Corps y With Not Feel Production, es una nueva colaboración entre The Beatles y el cineasta tres veces ganador de un Oscar, Peter Jackson, quien se estrenará en Reino Unido el 4 de septiembre. El nuevo documental nos ofrece mucho más que las íntimas grabaciones de la banda durante las sesiones para Let It Be y su actuación completa de 42 minutos en las oficinas de Apple en Savile Row en Londres. The Beatles Get Back incluye el único buen metraje de la banda trabajando en el estudio, que muestra a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras creaban sobre la marcha canciones que son ahora clásicos. Se la pasaban bien, riendo, bromeando y jugando con la cámara. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Es Estás escuchando La Esencia de las Bandas, una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcos Metal Man. Y continuamos con el especial Rock, Reflexión y Salvación. Puño de Hierro es la primera banda de heavy metal cristiana originaria de la Ciudad de México, fundada el 16 de noviembre de 1986, formada por Hugo Alvarado, Oscar Mayo, Javier Hernández y Enrique Ortiz. En 1990, la banda nos presenta su única producción discográfica, Ten Fe en Dios, a través de discos y cintas Denver. El vocalista Javier Aguilar Razo después participa en el grupo La Tierra Prometida en el disco Sigue, alineación del álbum Puño de Hierro, Ten Fe en Dios. Javier Aguilar Razo, voz. Enrique Ortiz, guitarra. David Terrazas, guitarra y coros. Faustino Pantoja, bajo y coros. Y Alejandro Aguilar Razo, batería. Esto es Cantaré al Señor. Ellos son Puño de Hierro, en la esencia de las bandas. Perseguía jinete y caballo, echado a la mar, echado a la mar. Quien les perseguía jinete y caballo, echado a la mar. Exaltaré, mi Padre es Dios y yo le exalto, mi Padre es Dios y le exaltaré. Hosanna el Altísimo, Hosanna el Altísimo, grande. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. De las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Logos fue una banda argentina de heavy metal formada en Buenos Aires en 1990 por Alberto Samarvide, Adrián Sensi y Miguel Roldán, luego de la separación de B8. Hacia finales de los años 1980, luego de la separación de B8, banda pionera del heavy metal argentino, Alberto Samarvide, Miguel Roldán y Adrián Sensi deciden fundar un nuevo grupo llamado Logos. Ambos coinciden en utilizar el vocablo griego logos por encontrar al fin el nuevo mensaje que desean transmitir, dado que este denota aquello que es inteligente e inteligible, y que traduce como palabra o verbo, también es usado para expresar el mensaje proclamado de las Sagradas Escrituras en referencia a Jesucristo. Logos debuta en Buenos Aires el 11 de octubre de 1991 en Cemento, contando ya con el apoyo de un amplio público, y se presenta posteriormente en varias ciudades del interior del país para promocionar la nueva propuesta. La Industria del Poder es el álbum debut de la banda argentina de heavy metal Logos, publicada en 1993 por DBN. Se encuentra estilísticamente dentro del heavy metal tradicional, con un sonido cercano al de la última etapa de B8, banda a la que permanecieron Samarvide, Roldán y Sensi previamente, aunque con una producción mucho más elaborada, sobre todo en la parte vocal. En cuanto a las letras, estas alternan la temática de protesta social y marginado y en la industria del poder, y las creencias evangélicas de sus integrantes en como relámpagos en la oscuridad, no te rindas y ven a la eternidad. Fue elegido disco del año en la encuesta anual de lectores de la revista Manhouse, correspondiente a 1993, así también su portada y la canción Marginado. Todas las canciones arregladas por Alberto Samarvide, Miguel Roldán, José Amuri y Adrián Sensi. Locos, ven a la eternidad. Álbum La Industria del Poder, 1993, en la esencia de las bandas. La esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. arte, vívela en la esencia de las bandas, desarrollando tus gustos musicales. Metatrone es una banda de power metal fundada por el padre David Drum de la arquidiócesis de Catania, Italia, banda que se caracteriza por tener letras cristianas tanto en inglés como en italiano. La banda nació en 1996 como Metáfora, después cambiaron al nombre a Metatrone, tocando power progresivo con una inspiración completamente nueva. El padre, David Bruno, comenzó a tocar música en los teclados cuando era muy joven, pero cuando descubrió el metal, decidió tener una banda de metal tocando composiciones originales. Encontró algunos amigos con quien tocar y así fue creciendo todo. Metatrone demuestra que se puede combinar el metal con la religión católica, y lo ha sabido hacer con sus últimas producciones dedicadas a la fe, a Jesucristo y a la Virgen María. Metatrone, In Spain, Resurrections, en la esencia de las bandas. Il veleno è casco. Transmisión. Reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Iniciamos. De rock Estereografía lanzó una iniciativa para contribuir al entretenimiento del público ante la pandemia global. Se trata de Destruyendo el COVID-19, un concierto en línea al que se sumaron artistas como el rockero mexicano Charlie Montana y el cantante argentino Guillermo Novelis, mejor conocido como La Mosca. Será el 19 de abril y se compartirá por redes sociales. Cantante, compositor y ex integrante de bandas como Guillotín y Motor, se muda al formato acústico y está de manteles largos con su primer sencillo que lleva por nombre Llorar. Cabe destacar que Manuel Suárez empezó su trayectoria musical hace un par de décadas, siendo guitarrista de la agrupación Signos Vitales. Después trasladó su talento al grupo Guillotina para continuar en Motor. Ahora regresa al ámbito musical de manera independiente y en solitario con su formato acústico. El tema de lanzamiento es Llorar, primer adelanto del álbum, y pronto se podrá escuchar la placa completa, el cual está producido y grabado enteramente por Manuel, quien promete que este disco no decepcionará a sus seguidores y amigos. Trazando la línea de la comunicación, transmisión, reseñas, entrevistas, discos, conciertos y demás, solo aquí. Viajeros es la más reciente producción discográfica del grupo de rock mexicano Kerigma, publicada el 29 de noviembre del 2019, banda que se hizo muy famosa en los 90 con la canción Tres Lunares. Un CD mucho más ligero que su antecesor Morir Imaginando. Quizás la más rockera para los que esperan escuchar un Kerigma más duro es el tema Karma Killer. El tracklist lo conforman Viajeros, Quisiera Creer, Dios Te Ve, No Te Sé Perder, Esclavo y Amo, Tanto Decirlo, Revolución, Karma Killer, El Fin del Final, Nena, No Pidas Más, Kerigma, Karma Killer, álbum Viajeros 2019, en la esencia de las bandas. De las bandas es una producción totalmente independiente grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. El equipo